Muy bienvenidos nuevamente, amables oyentes. Seguimos avanzando en la semana en nuestra conversación. Ayer hablábamos, Horacio, del miedo. ¿Has tenido miedo alguna vez? No puedo negarlo. Creo que alguna vez he tenido miedo. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Bueno, bienvenido, amables oyentes. Les habla Raúl Medina. También conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Nuestros mejores deseos de bendición para usted y sus seres amados. Bueno, la verdad es que el temor es una emoción que produce mucho estrés. Y el estrés causa tremendos problemas. Hoy día creo que el estrés es lo que está de moda, podríamos decirlo así. Y hay que ver. Fíjate que hay un personaje que una vez dijo... Este es Nelson Mandela, en realidad, para decirlo así. Dijo, no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe vencerlo. Interesante esa frase porque nos va a ayudar a entender algunas cosas de las que vamos a conversar hoy día. No sé, tú tienes el poema que aparece acá en una guía de estudio que nosotros tenemos. Estuve pensando en lo que dice ese poema. Stephen Crane. Sí. Un hombre le dijo al universo... Señor, yo existo. Sin embargo, le contestó al universo, ese hecho no me genera un sentido de obligación. Bueno, yo creo que eso podrían decirlo los evolucionistas. Ajá. Que pueden preguntarle al universo, le preguntan a la naturaleza, le preguntan... Nosotros le preguntamos directamente a Dios. Claro, pero fíjate que conlleva alguna reacción el pensamiento de este hombre porque te deja solo... Justamente cuando tú hablaste del evolucionista, nos dice esa corriente que en realidad nosotros hemos venido de la nada, hemos sido producto de la casualidad, de algunos efectos que se han producido en el universo y hemos salido de eso. Pasamos por aquí y después no queda nada y entonces, desaparece. Claro, pero allí hay un detalle que es terriblemente frustrante para una persona si sabe que ha venido de unos procesos evolutivos, pero ya, ¿hasta dónde va entonces? ¿Significa que estoy en la mitad quizás de un proceso y mañana a lo mejor me transformo en algo diferente o no soy nada? Entonces eso da cierta incertidumbre y que produce un efecto en la persona y vamos a decirlo de frente, produce un efecto en la salud de la persona. Tú te encuentras con muchas personas que están sufriendo... Tú mencionaste del estrés de algo, vamos a conversar un poquito quizás mañana más detenidamente, pero se enfrentan a situaciones que viven, o sea, viven la vida preocupada, ¿y qué será de mañana? ¿Qué va a suceder? Mira, todo lo que está pasando me preocupa. Yo recuerdo una vez que una persona me dijo, ustedes que saben todas estas cosas, no sé dónde sacó eso, pero si va a pasar algo, ¿por qué no me avisa? Estaba tan preocupado, ¿qué tengo que avisarle yo? Yo no sé del futuro, sí sé... que hay un Dios que gobierna, que nos creó y que nos da un sentido a la vida. Y eso bueno, sí que hace la diferencia. Es una pregunta bastante buena, habría que aprovecharla. Porque tendríamos que avisarle a todas aquellas personas que va a pasar. Claro, claro, él estaba entrando en otro concepto, sí, porque claro. Es como decir, mira, si ustedes saben que va a venir un temblor, avísenme. No, nosotros no estamos hablando mucho de eso. Mucho más que un temblor. Pero sí estamos hablando de que va a pasar algo grande y eso es la venida de Cristo que va a poner fin a toda la problemática. Entonces, este concepto, yo vuelvo a esta idea que se presenta acá. Qué lindo que uno tiene asideros como para decir... Para decir, mira, yo no soy uno que confía en el azar, en un conjunto de elementos que se juntaron y produjeron algo, sino confío en un Dios. Y de hecho hay varios textos en la Biblia. Hay una tremenda diferencia con aquel que cree en Dios, porque sabemos que Dios se preocupa de nosotros, Dios está cercano a nosotros y no nos metamos a preguntarnos cómo lo hace, porque Él es Dios. Ni siquiera podemos imaginarnos. Entonces, frente al temores y pruebas que nos afligen, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Ahora, cuando aquellas personas le preguntan al universo, le preguntan a la naturaleza, sabemos que ni el universo ni la naturaleza le van a contestar ninguna cosa. Son personas que están de paso acá, como nosotros lo estamos, pero con una diferencia. Nosotros tenemos un propósito, el Señor nos ha dado un propósito para vivir. aquellas personas no lo tienen. Solamente pasar por esta vida y desaparecer y se acabó. Mira, si hay una persona en la Biblia que podría haber tenido temores, miedos grandes y fundados, era David. Porque la verdad que su vida, una vez que entró en el proceso de ser rey, fue una vida bastante complicada. Y de hecho, cuando fue rey también. Él la hizo complicada. Y la hizo más complicada todavía. Y trajo como sucede con muchos de nosotros. Exactamente. Pero él va a decir en algún momento en el Salmo 118, dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjate la descripción que hace él de esa confianza que tenía en Dios. Yo creo que eso hizo la diferencia entre un David que entró en pecado y un David que salió del pecado, porque siempre estuvo tuvo su confianza en Dios. Y es por eso que va a decirse que David tenía el pensamiento de Jehová, porque no era cuando estaba pecando que lo tenía, sino que esa dependencia, ese decir, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y uno, estudiando su vida, dice, bueno, él estaba confiando realmente en Dios porque tenía que estar huyendo muchas veces de un lugar a otro. Pero fíjate, hay pasajes de las Sagradas Escrituras que nos muestran cómo lo que significamos para Dios. Dice Isaías 49:16, he aquí que en la palma de las manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros. Eso lo decía en cuanto a su pueblo escogido, pero lo podemos tomar también considerando que nosotros también somos algo especial para nuestro Dios, somos sus hijos. Y como hijos, Él nos cuida y dice que el que nos toca a nosotros toca la niña de su ojo. Claro. Entonces, tenemos que considerar esto. Dios siempre está cercano a nosotros, siempre nos cuida y el enemigo ha tratado de poner en la mente de muchas personas ese Dios castigador, ese Dios que está dispuesto a inmediatamente a aplicarnos el castigo por cualquier cosa que hagamos. Claro. Eso no es así. No es un Dios tampoco que haga vista gorda, como se dice vulgarmente, con los pecados que cometemos, con nuestras faltas. Hay padres que confunden el amor y dejan al niño hacer, lo dejan hacer, y después cuando ya el arbolito crece chueco, entonces no hayan cómo enderezarlo, ya es demasiado tarde. Y enderezarlo significaría quebrar el árbol. Exactamente. Entonces, Dios no es así. Dios no pasa por alto nuestros pecados. Él es... Él es misericordioso, pero no confundamos, la misericordia tiene también su límite, porque él es misericordioso, pero también es justo. Fíjate que allí en Lucas capítulo 12, versículo 5, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Está haciendo una referencia a Cristo, a lo que ha venido conversando, pero dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Está hablando de... A ver, de lo más barato que hay en el nivel que tú puedes colocar un pajarillo que quizás ahora tenemos no que, vale nada. Claro, y tenemos que considerar, nos dice en un momento que los pájaros no siembran ni ciegan ni Dios los claro. mantiene. ¿Ah? Y se preocupa de esos pajaritos, y bueno, ¿cuánto más se preocupa de nosotros? Y justamente lo dice, pues, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjate, ve tú cómo Dios de alguna manera nos trata coloca, de hacernos entender. Nos coloca en algo mucho más valioso que un par de tortolitos, pajaritos. Claro que lo somos, porque para Él, como tú dices, somos de mucho valor. Nosotros valemos. No tenemos mucho valor. Claro, nosotros valemos. Un Cristo, podríamos decirlo así, porque Cristo fue el que murió por nosotros, así que nuestro valor es Cristo, y Cristo no podríamos darle un valor porque es infinito. Entonces, con eso nosotros podemos darnos cuenta cuánto valor tenemos para el Señor. Si el Señor fue capaz de mandar a Cristo a morir en nuestro lugar, es porque para Él significamos mucho. Pablo, hablando de esta situación, fíjate, él dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte... ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, no dejó nada fuera en realidad, Pablo. No. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate qué linda esperanza, qué linda promesa, como para no mirar, como diríamos, la naturaleza como solución a nuestro problema, sino mirar a un Dios que está siempre presente y nos creó, como decíamos la semana pasada, un ambiente tan propicio para vivir y vivir en una forma tan tranquila, gozando la vida realmente. Y cuando vienen problemas y dificultades, solamente tenemos que tener un corazón y una voz para orar, y Él ciertamente tendrá oídos para oír y brazos para salvar. Uh-huh. Ahí en Hebreo, fíjate, capítulo 13, también hay una expresión muy linda, porque la verdad es que uno buscando textos se va a encontrar... Hay muchos. Muchos textos realmente que hablan justamente de esto, para que se acreciente nuestra fe, se levante, ¿no es cierto?, de mañana creyendo en el Señor. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Está tomando un salmo, fíjate aquí. Sí, claro. Y en el Nuevo Testamento, esta relación linda que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, son expresiones muy maravillosas que nos hacen sentir tranquilos, tranquilos, y no miremos otra cosa sino al Señor con fe, porque Él nos va a ayudar en las situaciones más difíciles. Si usted la está pasando, arrodíllese, cuéntele a Dios su problema con detalles y Dios le va a dar una respuesta. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y recuerde, le voy a recordar nuevamente el pensamiento que expresé hace unos instantes. Si tuviéramos corazón y voz para orar, Él ciertamente tendrá oídos para oír y brazos para salvar. Recuérdelo, este será un hermoso día. Que el Señor le bendiga grandemente. Un gran abrazo para usted. Será hasta mañana.